y otra vez el bombazo. Suave, rico. A pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. A pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. Ay, a pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. Y ella es muy bonita, ella es sabrosita. Ella tiene todo lo que se necesita. A pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. A pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. Llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia. Y ella tiene algo en su cinturita, que cuando se mueve la piel se me eriza. Y ella es muy bonita, ella es graciosita. Ella tiene todo lo que se necesita. A pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. Qué bonita. A pasito lento llegaron todas. A pasito lento llegó mi novia. Que este es un desaire. Oye, ábreme la puerta. esta Navidad llena quiero estar contigo. En la Navidad de todo el mundo grita encendido. En la Navidad de todo el mundo grita encendido. Bailando y bebiendo, hey, con el ritmo mío. Bailando y bebiendo, hey, con el ritmo mío. Ábreme la puerta, nena, que estoy en la calle. Oye, y mira la gente, nena, que esto es un desaire. Oye, ábreme la puerta, nena, que ya tengo frío. Oye, que esta Navidad es, nena, quiero estar contigo. La puerta, nena, que estoy en la calle. Oye, y dirá la gente, nena, que esto es un desaire. Oye, ábreme la puerta, nena, cariñito mío. Oye, que esta Navidad, nena, quiero estar acurrucadito. En Navidad todo el mundo está encendido. En Navidad todo el mundo está encendido. Bailando y bebiendo, hey, con el ritmo mío. Bailando y bebiendo, hey, con el ritmo mío. Ábreme la puerta, nena, que estoy en la calle. Oye, la gente, nena, que esto es un desaire. Oye, ábreme la puerta, nena, que ya tengo frío. Oye, que esta Navidad, nena, quiero estar a tu ladito. Gracias, muchas gracias. La Barra les agradece de corazón todo este tiempo compartido. Estamos comprometidos a llevarles alegría y una sonrisa a sus hogares. A todos, nuestro deseo de paz y prosperidad. ¡Felicidades! ¡Mucha felicidad para todos! ¿Y quién sino? ¡La Barra!